te comunicaste con el 0600 Clelia. Sí. Oh, seguro que hoy llamás porque llueve. Bueno, se ahora, presta el día. Ahora paró, debe pero... debe ser de los que se pone abajo de la colchita y esa carpita. Y esa carpita. Yo la veo sentadita desde una sillita mecedora. Y esa carpa se pone cada vez más alta, como la de Balao. Pero si querés seguir escuchando... ya, así sin opciones. Bueno. Qué directa está hoy, ¿eh? Seguro que te sobra la guita, guacho. No, no son tanto. Los que a mí me gustan, los que la despilfarran, los que hacen lo que quieren con la plata, pues la plata la tienen para huevadas. Está bien, la plata es para eso, ¿o no? Lo gusto sea. Si apretás el 1, te toco el saxo de Daddy Brieva. Y él me toca el charango. Y me rasguea. Ay, qué lindo rasguearla. Y me hace cosquillitas con púa en la mulita. Eso es bueno. Y mi mulita está llena de pelitos. La y mulita eso a mí peluda me calienta. Si apretás el 2, nos ponemos en bolas en una isla Conchet. Ay, qué lindo, en Finisterre, ¿no? Con el día tan feo como está. Y yo te miro a vos. Sí. Oh, todo un palo. Ay, ya lo sé. Y a mí se me despierta el indio. Y miro el sky, el cielo, y me pongo loca. Me gusta esa, ¿eh? Hay más si opciones. Si apretás el 3... Sí. Me tiro en el campo a comer bellotas y engordo. Lindo, y vos sí, me agarrás de la cinturita. Bien. Sí, que tenga para agarrar, ¿no? Toda rosadita. Y después me chupas el jamón pata negra, empezando por la uña. Ay, qué rico. Y me chupas todos los dedos de la pata negra. Si apretás el 4, jugamos al comicio. Y vos me llenás la urna. Sí, cómo no. Y me metes el voto de caballo. Nunca voto en blanco, ¿eh? Nunca. Y me partís al medio como la boleta de Vélez. Quiere mano dura. Sí. Sí, el sufragio de Ibarra. Me encanta Ibarra. Me encanta en barra. Es tan parecido a Guevara. Bueno, sí, más o menos, ¿no? Me calienta. Si apretás el 6, te doy clases de tenis. Ay, qué bueno. Y te muestro cómo agarro el grip. Ah. La empuñadura. Sí. Y me das de revés. Sí. Y de drive. Sí, esta me gusta, sí, Y me pegas una volea y me metes un smash en el fondo. No, de eso no se vuelve. Y yo te hago un passing shot. Ah, sí. Y en el tie break te vuelvo loco. Y después te llevo a mi correr. A recorteato con un fleje. ¿Cómo te voy a recorrer el museo? Si apretás el 7, sí. Llamo al Piti para que me escriba todo el cuerpo y te analizo las letras. Ay, qué lindo. Polémico, ¿no? Sí. Si apretás el 14, saltó del 7 al 14. Necesito declarar porque me calienta cuando me hablas. Y vos me mostrás cómo me pegás codazos. Y yo agarro, saco un cuchillo y te corto todo, no, como a la hiena barrio. No, esa ya violenta, ¿eh? Claro. Si querés seguir escuchando... No, si querés seguir... Apretá el 2. ¿Qué 2 ni 2? No, le pido una opción. Diego, ¿con cuál nos quedamos? Y a mí me gustaría, ¿no? ¿Cuál te gusta? Y a mí me gusta la de las bellotas. La de las bellotas creo que era 4, a ver, ¿no? Cómo se desenvuelve, ¿no? ¿Cuánto come? Ay, mirá qué chanchita. No te digo que era lindo. Un hoy. Oink. Oink. Sí, mi santoro. Te digo oink, oink, oink. Y me lleno de bellotas. Ay, qué rico, con lo ricas que son las bellotas. Soy tu puerca. Y me revuelco por arriba de la cama, me revuelco por el ropero. ¿Cómo hace? Me meto con una manzana dentro del horno. Qué lindo. Totalmente desnuda. Y vos encendés la lucecita del horno y me mirás desde afuera. Y yo tengo la colita toda enrolladita. Y vos me la agarrás y me la estirás. Y hace ping y se pone de nuevo como un rulito. Y está toda lista para vos. Qué bueno. Pero si querés seguir escuchando. Sí. Mirá que es una colita tamaño gigante. Uy, vas a tener que apretar el 8. Sí, el 8, cola gigante. Por fin. Epa, mirá lo que me venís a mostrar ahora. ¿Qué? Yo no sabía que tenías tanto. ¿Viste? Pero a mí me encanta. Pienso en Guevara. Sí, más que Guevara. Y en el hermano de Guevara. Más todos, que los dos juntos. Y todos se pelean por mí. Y me disfrazo de Conan, como Fantino. Y te hago el gordo Conan, la gorda Conan. Y agarro la espada y totalmente con pieles y cueros. Y te hago un show erótico. Ay, qué bueno, eso quiero, el show erótico. Si querés el show erótico de Conan, aprieta el 1. A ver. Hola. Hola. Soy Guillermo Conan. Oh, ¿cómo estás, Guillermo? ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a desnudar? Voy a pelear contra ti. Ah, y vas a obedecer todo lo que yo te diga, no. Porque yo soy Conan la guerrera. No, no, tendremos que luchar en todo caso y vemos quién le gana a quién. ¿Querés luchar? Sí. Voy para atrás y te hago una doble Nelson Mandela. Y te pongo contra el piso y te domino. Y agarro con mis botas. ¿Qué? Y te camino por la espalda. Brava, Con y botas después, de Conan. Y después te acuesto en Mar del Plata en un colchón lleno de olor a pescado. No. Y te dejo ahí una semana enterrado. Adentro del departamento. Qué guerrera, ¿eh? Estás enterrado y seguro que te gusta que te entierren. Pero si quieres seguir escuchando, aprieta el 5. A ver. No se puede parar, ¿eh? Yo ya estoy, Diego, que no sé si puedo jugar al fútbol hoy, ¿eh? Mirá lo que me pasó. Hoy vas a dejar de hacer todo lo que tengas que hacer. Y sí, tengo la cabeza estropeada ya. Pero si querés seguir escuchando... ¿Qué? Por eso... Apreta el 17. Apretamos para que nos diga, no vas a hacer nada hoy. A ver. ¿Cómo te sobra la guita, guacho? Y sí, ¿eh? ¿Y qué? Presupuesto no de producción. No tenés otra cosa que hacer, seguro que porque llueve. Y bueno. Ay, debe haber alguien que paga por vos. Sí, pero no está. Si querés seguir escuchando, aprieta el 12. A ver. Dos dígitos, ahí va. Se te acaba el tiempo. No, ¿en serio? Sí, porque vas a gastar mucha guita. Y bueno, cosa acá mía. Hay un tope. Si quieres sacar la tarjeta dorada de Clelia. Eso sí me gustaría, no 0, tenemos 600, todavía. Mira vos. Apreta el 14. A ver, si nos da tarjeta dorada, a lo mejor después tenemos descuentos, ¿no? Promociones. Qué bueno. Te acabas de hacer acreedor a la tarjeta dorada de. Vamos, Diego. 600 Clelia. La Clelia Calarp. La Clelia Card, claro. Clelia Gold Card. Esto suma 1000 pesos en tu cuenta. Es un vicio. Pero tenés muchísimos beneficios. A ver. ¿Cuáles serán? Puedes subir y bajar el camión. Y también puedes ir a comer gratis unos sorrentinos. Ay, ¿de qué? ¿Serán de ricota o de jamón y queso? No, de lenguaje. Si quieres saber cuánto llevas gastado hasta ahora, aprieta el 6. A ver. Qué degenerado que sos. ¿Por qué? Quiero saber cuánto gasté nada más. No te importa seguir gastando la plata. No, no. Vos me querés tocar la caseta. Sí. Entonces si me dejas entrar. Si te bajas. Pero ¿cuántos están escuchando ahí? Si escuchan dos, bueno, paga uno y el otro escucha gratis. No sé si conviene, ¿eh? Pero ¿cómo puede ser? Si que nos quiera transar, que nos negocie así. Apreta el 3. A ver. Y después se ofende, seguro que está ofendida, ¿no? Sí, porque no, hace cuchero. Poder ser. ¿Cómo que no va a poder ser? Van a tener que pagar los dos. No, ah, ¿sí? La no. Tarjeta Clelia Card. Es para uno por persona. Ay, no, no me así gusta. Así que ahora te voy a tener que cortar. No, no, no, no, pará, que todavía quería más, no. Sí, no se puede. Me hizo un bache con música. ¿Qué? Sí, te lo cobra. Claro, así es fácil, ¿no? Juntar y gastar 1000 pesos. Y te ponen esta música y no te habla. Es un fiasco. ¿Todavía estás ahí? Sí, estoy acá todavía. No se puede cortar. Hay que investigar esto de las hotlines, porque no puede ser que no hable y te robe de esta manera. Bueno, ahora me voy a dar una ducha. Ay, sí. Así que si querés podés cortar. Si no, podés escuchar cómo me ducho. A ver, un poquito. Se está duchando. Pero no hace nada, no canta, no... Tiene un duchador, seguro, sí. Allá de la ducha convencional. Bueno, no sé. Creo que lo podemos dejar ahí, ¿no? Porque sí, si no, se... no, ya es una burla. ¿Qué? Ay, me quemo. Ah, tenía que... algo. Ay, qué caliente que sale. Y la parte de secarla con la toallita y todo eso y pasarle el jabón nos lo podría hacer. Ay, que me abrió el agua caliente, que sale fría. Santoro, me estoy bañando, apaga el agua. Convive, claro. Viven en la misma hotline, ¿no? Sí, sí, ese sí. Es Santoro. Bueno, ya está, ¿no? Podemos cortar porque va a estar un rato bañándose. Bueno, muy lindo, ¿eh? A mí me sirvió. Valió la pena. Sí. ¿Cuánto habremos gastado? Y mil y pico, ¿no? Sí. Rock and pop, rock and pop. Rock and pop. Y la jodiste.